Yo, me acuerdo, trinqué el micro y temblaron 4 o 5 en época de exámenes allá por el 2000 y pico. Mi pelo era más rico, mezclando conga y vino tinto, y ahora mi voy siendo un bambino. Ahora chica blanca quiere ser gustada chico negro, siempre que cuenta algo de amor uso un lenguaje imperfecto. A veces cuando hablo tiemblo, por eso me explico rapeando y pierdo menos tiempo. No tengo estudios, este es mi máster. Tú la ESO la pasaste con lo justo, ahora es por gusto. El día que llene mi plato, no tendré piedad con ninguno, os lo juro. Están descifrando mi flow marciano, roca en el fango. MCs con catalepsia sin querer son enterrados. A todas horas quieres ser el prota, el que sale contigo en tu vídeo. No se sabe tu cacho y se nota. Oye, ¿quién es el gacho que maneja internet? Necesito hablar con él urgentemente. MCs sin tener ni puta idea, se hacen fans de otros MCs sin tener ni puta idea. Y así gira su rueda. Mi flow es palpable, físico, está en el ambiente. Dejo los recursos de la tierra insuficientes. Cada vez que hago un cacho, largo un calo. Necesito madera, agua, petróleo pa' mi carro. Hardcore, Zaragoza, romanos y árabes. Siglos después de asistas de club, mezclas con rappers. Y a veces, y soy sutil como la seda. Doy miedo sin adornos como una peli japonesa. Hay tetas tensas que te descuidas y rompen puertas. Hits como estos ya no encuentras. Que se muerdan sus putas lenguas. Mientras roqueo en el micro, noto sus caras tensas. 2010, esto es Rock y Micro. La mierda más dura. Solo un puñado de MCs pueden hacerlo. 2010, cuerpo y poesía. Las putas masas electrificadas mueven sus cuernos. Yo, bien, yo. Apenas sin esfuerzo, mi rap de acero, soporta el aguacero, sincero, creo, en cada flow que autocelebro. Me sale sin complejos, casi sin quererlo, esto ya estuvo enfrente suya y no supieron hacerlo. Y ahora soporto el peso del flaco, cachado unos kilos y camina con más autoridad y haciendo ruido. Me autopatrocino, me hago letras, me hago ritmos dignos, me proporciono placer a mí mismo. Un poema, café negro y 11 rosas, igual el verso que las drogas, salen mal si no controlas. Por eso intento descansar más horas en el sano. Lo tengo claro, de mayor yo quiero ser como mi hermano o como Estragos, los mejores flows en mi equipo. El no busque raps con pintas de divo. El buen DJ es un líder, juega al poker sin dealer. Mi vida es un thriller, vení, seguir al puto killer. En plan Marco Van Basten, robo gorras como un gangster. Puede que me baste con un fly y un ghetto blaster para sonar rudo, distinto, inseguro. No he visto Avatar, pero sí 100 veces regreso al futuro. Ok, fino como el canto de un duro. Si es tu primera vez, no tragues como el humo de un puro. Estás enfrente de un duro. Aprovecha y escribe, dice mi vieja, ahora que estás sin curro. En sábanas mojadas, estoy follando arcajadas. Suena el estruendo de 100 viejas enojadas. Pastel de ojalá con fresas y nata. Mi nombre en plata, paseando por cloacas en el cuello de una rata. Soy más raro que un jodido perro verde. Me alegro de no verte, estás fuera de esta mierda por paquete. 2010, corazones de barro, cuerpos mojados. Alcanzo el puto climas rockeando. Rock y micro, las putas guitarras sonando. R.A.P. Flow representa. Yo, mira, maestro raro tiene el rock. El doble cero tiene el rock. Grosso modo tiene el rock. En el puto micro, en el puto micro. Yeah, ADN tiene el rock. Jabato Jones tiene el rock. Mi hermano el Bola en Cobasa tiene el rock. En el puto micro, en el puto micro. Huellas de barro tiene el rock. Lyrical Neta tiene el rock. El Momo tiene el rock, tío. En el puto micro, en el puto micro. Yeah. De tinta china, ofrece rock y micro, tío. Zaragoza es la zona. No lo sabes, estás fuera de esta mierda, pues completamente, tío. Pásate otra mierda, co. Deja todo esto, co. Intermediario entre tu familia de ese planeta y nosotros. ¿Podrías, no sé, en nombre de ellos enviarnos algún mensaje, decirnos algo? ¿Puede aparecer aquí alguien? Me están diciendo a mí y a la humanidad que me crean, porque yo soy el primer padre de la humanidad ahora mismo. Yo a los 8 años tuve un desdoblamiento a muerte, que morí. Y entonces, en el camino del triángulo de la Bermuda, entre la luz y la oscuridad, me encontré con mi gemela Eva y practiqué el sexo y el amor dentro de un platillo grande, y hay prueba de eso. Y con 14 años encontré esta piedra pirámide a través de uno de los avistamientos de OVNI que yo he tenido, y lo vi perfectamente. Y vi a la tripulación, y eran 8 mujeres con 3 tetas cada una.